escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a la audición del Agro, el ecologista, así se llamaba antes y así se llama ahora, correspondiente al domingo 18 de diciembre del año 2022. Estamos viendo que el próximo es 25, Navidad. Feliz Navidad para todos. Y el próximo es primero de enero del año 2023. Feliz año para todos. Sin querer, por lo tanto, nos vamos a estar tomando unas vacaciones. Y nos vamos a encontrar el próximo año. Amigos, aquí les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Mascassini, un montón de tanos y vascos más porfiados. Ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente hasta la muerte. Tanto es así que ayer andaba carpiendo descalzo y hoy lo primero que tuve que hacer fue sacarme una espina de cuspida que tenía clavada en la parte izquierda. Ser humano con defectos, el proceso de mejorar su carácter de manera permanente, oriental, cristiano, la tarea de ser útil, bueno y unido en la fe y la esperanza con todos los seres humanos que pretenden un planeta, una vida mejor para todos. Si me permiten, me voy a acercar. Tenemos 12 grados de temperatura y un día maravilloso. Me voy a acercar a bajar un poquito el retorno. Bueno, en la medida que nosotros estamos tomando mate desde temprano, y para seguir haciéndolo he encontrado un buen argumento, pasar algunos de los WhatsApp destacados de la semana, pero sin dejar de decir al principio, para no olvidarme, que el primero domingo primero de agosto del 2010, por Radio Fénix, cuando todavía no existía el Partido Ecologista, decíamos por radio: la confusión no nos dejará pensar con claridad, comenzaremos a llorar, no nos soportaremos, nos echaremos las culpas los unos a los otros, nos sentiremos impotentes y finalmente violentos, muy violentos. En medio del caos sobrevivirán solo quienes se hayan preparado espiritualmente y tengan alimentos, sepan producirlos. El nuevo ser humano, decíamos, tecnológico, alienado, no es el hombre nuevo. El hombre nuevo es el hombre libre, el hombre soñador. Bueno, la manera nueva de hablar sería el hombre y la mujer libres. O mejor dicho, la mujer y el hombre libres. Y seguiríamos consumiendo nuestro tiempo porque tendríamos que decir el hombre y la mujer soñador y soñadora. El hombre y la mujer útil para el colectivo. Hormiga, decíamos. Y esto me llama la atención porque por allá apareció la hormiga como el bichito que representa al peri. Y para ser libre primero debe proveerse su sustento, su alimento. Y es lo que va a faltar. El hombre nuevo y el hombre viejo, que es uno, se toman de la mano y salen a por su alma, volviendo a usar sus manos, pensando sin pensar, volando, son uno, un todo, su cuerpo, su mente y su alma. Y a poquito les voy leyendo esto que quedó. Yo habitualmente no guardo estos escritos, que más adelante decían, por ejemplo, cuando un pueblo llega al nivel de estupidización, de brutalidad tan importante, hay solo dos cosas por hacer. Uno, esperar el milagro, con optimismo y con esperanza. Dos, alejarse de las masas. Esta semana nos entrevistaba un programa español y yo le decía que entre otras cosas tengo la suerte de vivir en el campo. Bueno, a los efectos de esta excusa que yo encontré para seguir tomando mate, no sé si les cae bien o les cae mal, pero les voy a ir pasando algunos audios. Increíblemente me encontré con uno que dice que Zelensky le pidió a la FIFA para hablar en el cierre del Mundial de Fútbol. Y la acabo de confirmar a la noticia y efectivamente fue así. Y esto viene bien que lo escuchemos porque en esta semana me tocó como nunca votar en soledad en el Parlamento. La verdad es que de rato me da un poco de miedo porque estoy calculando que estoy un poco loco. En soledad no voté las pensiones graciables que manda el presidente. El presidente de la República manda no este presidente, sino los presidentes mandan al Parlamento la solicitud para que se voten pensiones graciables a ilustres desconocidos desde mi punto de vista, y yo las he votado todas en contra porque no entiendo por qué, debido a la llamada cortesía parlamentaria, hay que votarle pensiones a algunos orientales y al resto no. Por otro lado, también nos tocó votar en soledad una solicitud de condena a Rusia por la invasión a Ucrania. Por otro lado, también nos tocó votar en soledad dos subsidios, uno para un blanco y para un diputado blanco y otro para una diputada Frente Amplista, que dejaron esta semana de actuar como diputados y entra su suplente y queda como titular. Pero no entiendo por qué al dejar los diputados se les debe de pagar un subsidio. También nos tocó votar en soledad en contra del proyecto de activos virtuales que pone una especie de entrevero desde mi punto de vista, los dineros, por más que no nos gusten estos que usamos actualmente, son fruto de la manera que hemos encontrado de pagar nuestro trabajo. Y a río revuelto, bueno, ganancia de pescador. Cuando empezamos a mezclar con monedas inventadas, virtuales, desde mi punto de vista todo esto va a terminar muy mal, pero bueno, no sé en qué otra cosa me tocó votar solo, pero esta semana fue realmente tenebrosa para mí. En la medida que, imagínense que es bien complicado, porque una cosa es votar en minoría y otra cosa es votar solo. Cuando uno vota solo, o son dos o tres nada más los que votan en contra de todos los demás, uno empieza a pensar que puede estar definitivamente loco. Bueno, pero loco está este Zelensky. Justamente en el Parlamento yo hablé, por ahí en Telegram quedan colgadas todas nuestras intervenciones. Cuando se habló de la guerra entre Ucrania y Rusia, no se había hablado en ningún momento de la OTAN. Y a mí me pareció que teníamos que hablar de la OTAN, porque míngate que esto es un problema de los rusos, que un día se les dio por invadir Ucrania. Esto arrancó hace 8 años y es en todo caso una guerra entre Rusia y la OTAN, que se lamentablemente se está llevando a cabo en territorio ucraniano para mal del pueblo ucraniano. Y bueno, entre otras cosas, me entero que el presidente Zelensky le pidió a la FIFA para hablar en el cierre del Mundial. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su canal y su servidor le trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia, por supuesto, los comentarios de su servidor, Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno, amigos, voy a tratar nuevamente algunos hechos, noticias, información muy importantes, con un análisis, como siempre, de su servidor, Ubaldo Quiñones. Y escucha esta noticia. Es que cuando yo miré la noticia, cuando miré el titular, no daba crédito a semejante locura, a semejante estupidez. Discúlpame que lo diga de esta manera. No lo podía creer. O sea, dije yo, bueno, ¿qué pasa en Europa? Déjate yo el titular, después te doy la información, te doy los hechos. Y como siempre, el análisis de tu servidor. FIFA, escucha tú, la FIFA rechaza que Zelensky ofrezca discurso en la final del Mundial. Y cuando dije yo, ok, un discurso por parte del señor Volodymyr Zelensky en el Mundial, justamente cuando todo el mundo está esperando la final entre Francia y Argentina, que apoyo a mis hermanos argentinos. Pero uno se pregunta, ¿realmente quién se cree el señor Volodymyr Zelensky? Pero ¿saben cuál es el problema? No es Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky es un psicópata. Bueno, primero, es un títere. O sea, un títere, un payaso, un psicópata, un dictador y un loco. Todo lo reúne a este señor. Lo más estúpido, la locura más extensa que tú puedas mirar en una persona la tiene el señor Volodymyr Zelensky. Pero desafortunadamente a este loco, a este psicópata, tiene el apoyo de todo Occidente. Y uno se pregunta, cuando los medios de comunicación, digo, porque los medios de comunicación ya pusieron al señor Volodymyr Zelensky, la revista de Newsweek lo puso como el hombre del año. Los diferentes medios lo ponen como el hombre del año, o sea, como la figura del año. Imagínate tú lo que apoyan los medios de comunicación corporativos. ¿Qué? Los medios de comunicación corporativos y los representantes de la política de Europa a este señor, a un psicópata. Y uno se pregunta, yo insisto nuevamente aquí a mis amigos seguidores, suscriptores, ellos hablan de que Ucrania representa los valores de Occidente. En un lugar, en una nación donde el presidente es un títere, un payaso, un psicópata, un loco y un dictador. Eso representa Europa. Bueno, Esto me ya me van a posicionar a mí como prorruso, ¿no? Porque la mente del ser humano está muy pobrecita y entonces cuando vos decís blanco, el otro dice negro, y cuando vos decís negro, el otro dice blanco. Tengo la capacidad de no caer en esa trampa. Ya, tenemos todas las oportunidades en nuestras manos, en nuestro teléfono, como para hacer investigaciones por cuenta propia. Yo para verificar esto puse, déjenme ver, puse en el buscador... lucieron de Qatar durante la justa mundialista. Sí, esos aviones forman parte del 12th Escuadrón, escuadrón conjunto. Celeste solicitud FIFA. Y ahí pude verificar en varios medios que efectivamente fue así, ¿no? Increíble. Bueno, voy a ir a los mensajes, algunos mensajes destacados que tengo en WhatsApp para compartirlos con ustedes. El primero, estuvo muy linda la participación ayer de Andrés Chucarro, del Peri, de Paysandú, conversando con el querido compañero Edgardo Balbuena, que hoy es un técnico muy importante, digamos, en lo que se refiere a sus conocimientos sobre tecnologías de la comunicación y de la energía. Nosotros vivimos juntos en el mismo apartamento con Tutu, con su hermano, con Juan de los Santos, con Edgardo Balbuena, cuando estudiábamos. Ellos todos ingeniería y yo agronomía. Y sin duda, bueno, es el caso de que nos reencontráramos con Chucarro luego de tantos años, pero también con Edgardo, nuestro querido pingüino Balbuena, y esto es lo que conversaban ayer por el espacio que gentilmente nos brinda a todos los partidos políticos Radio Tabaré de Salto. Radio Tabaré 740 AM es operada por Tabaré de Salto SRL, siendo su administrador Horacio de Brun. Parlamento Abierto, espacio cedido al Partido Ecologista Radical Intransigente, PERI. Bueno, buen día para todos los oyentes de Radio Tabaré Salto. Gracias una vez más a la radio por permitirnos este espacio. Es un ejemplo democrático de comunicación que esta emisora amiga le ofrece a todos los partidos políticos, a la vez de permitir al escucha una visión amplia de todo el espectro político, inclusive aquellos partidos no tan divulgados por los grandes medios como el PERI. En este caso, el Partido Ecologista va a comenzar un ciclo sobre la energía, y en especial la energía eléctrica, que tiene un peso considerable en los bolsillos de los uruguayos. A su vez, la energía como tal es un factor clave en el desarrollo de un país, y así como también en la depredación del medio ambiente. Para ello, entonces, hemos invitado a un amigo, un compañero de ingeniería de aquellos años 80. Gracias, pingüino. Y bueno, un montón de cosas más. Edgardo Balbuena, ¿cómo andás? Buenos días, Freddy, buenos días, la audiencia. ¿Cómo te parece entonces que podríamos realizar un poco una introducción a este importante tema? Te dejo... Bueno, yo creo que sería importante que el oyente tenga en cuenta cuál ha sido el desarrollo histórico de esto que se ha dado a llamar el cambio de la materia energética, cuáles han sido los hitos a lo largo de los años, cómo se ha forjado este cambio en la materia energética, porque si no entendemos cómo se dio este proceso histórico, no entendemos qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que seguramente va a pasar en los próximos años. Para dar un inicio, decimos que en junio de 1997 se aprueba la llamada ley de regulación del marco regulatorio, la ley 16.832, que sustituye el artículo segundo del decreto de ley 14.694, la llamada ley de electricidad de 1977, estableciendo un nuevo marco regulatorio legal para el sistema eléctrico nacional. De esta manera se crea la unidad ejecutora, unidad reguladora de la energía eléctrica, claro. Y posteriormente en el año 2002 se transforma en la UCEA. Claro, sí. El 13 de diciembre del 2002 se crea la UCEA, es 20 años, no lo sigue aplicando que ahora un servicio de energía ya. Pero el elemento central es que se crea, fíjate, la administración del mercado eléctrico, ¿verdad? Como persona pública, no estatal, con el cometido de administrar el mercado mayorista de la energía eléctrica. La ley 16.832 mencionada modifica los cometidos del Despacho Nacional de Cargas, actualmente dentro de las competencias de UTE. Son cometidos del Despacho Nacional de Cargas, primero, permitir la ejecución de los contratos libremente pactados entre las partes, entendiendo por tales a los generadores, distribuidores y grandes consumidores. Esta ley habilitaba que existiesen generadores privados de energía eléctrica. UTE pierde de alguna manera el monopolio en la generación de energía eléctrica, pero permanece dentro del monopolio de UTE la transmisión y distribución de energía eléctrica. Y el segundo cometido del Despacho Nacional de Carga es despachar la demanda requerida, teniendo en cuenta la optimización del sistema interconectado nacional, en base al reconocimiento de presiones y potencias, según los criterios y valores que se establecen en la presente. Bueno, de esta manera se crea un mercado mayorista de energía eléctrica. El artículo 11 de la citada ley dice, crea así un mercado mayorista de energía eléctrica que funcionará en la etapa de generación y de consumo, con uso compartido del sistema de transmisión y régimen de libre acceso y de competencia para el suministro a los distribuidores. ¿Qué es lo que se crea? Se crea un mercado mayorista donde en un lado están los generadores, públicos o privados, y en el otro lado están los consumidores, divididos en los consumidores, digamos, hogareños, los grandes consumidores, sí. Y en el medio está el sistema de interconexión en manos de UTE, que era el que era y es el que realiza todo lo que es la parte de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Vemos que se da un cambio notable con esta ley, donde se crea un mercado regulado de la energía eléctrica, con reglas claras, y la posibilidad de que los generadores privados puedan participar de este mercado. Y acá vamos a hacer una acotación. La energía eléctrica generada por diferentes fuentes no puede almacenarse en forma masiva y económica. Por tanto, debe buscarse en todo momento del día un equilibrio entre la demanda del mercado y la oferta suministrada por los diferentes generadores del mercado. Tiene que haber un equilibrio entre demanda del mercado y oferta. Esta es la tarea del Despacho Nacional de Carga. ¿Qué hace el Despacho Nacional de Carga? A medida que aumenta la demanda, hace que más generadores despachen la energía producida a la red, equilibrando de esa manera demanda y oferta a lo largo del día, cada día del año. Imagínense lo siguiente, que todos los días son diferentes. No es lo mismo un día que hace calor, un día que hace frío, no es lo mismo un día que hace algún evento, por ejemplo, un partido de fútbol. Indudablemente el mercado demanda más energía. ¿Quién es el que regula ese equilibrio entre oferta y demanda? El Despacho Nacional de Carga. Bueno, a partir de todo esto, pasaron muchos años a partir de la promulgación de esta ley, sí, no se dieron casos significativos en el mercado eléctrico nacional. No se usaron. Sí, claro. No aparecieron, digamos, interesados en general. Por tanto, en el año 2008-2009, se crea la llamada interpartidaria de la energía, conformada por representantes de todos los partidos políticos, con el propósito de promover la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Y vamos a citar diferentes decretos que se fueron dando. ¿Cómo este proceso empieza a avanzar? Empieza a tomar vidas propias, podríamos decir. El decreto 403/2009 permite la generación de 150 megavatios de fuente única. ¿Cuál era la ambición de esta interpartidaria de la energía? Incorporar 300 megavatios de energía a partir de fuentes renovables. 300. Ese era el objetivo de esta interpartidaria. Pero se empieza a hacer decreto y se empieza a agregar más potencia de fuentes renovables. Entonces, según el decreto 403/2009, 150 megavatios de fuente única. Decreto 159/2011, 300 megavatios más de fuente única. El decreto 424/2011, donde se exhorta a UTE a celebrar contratos con aquellos oferentes que no hubieran resultado adjudicatarios en el procedimiento competitivo realizado al amparo del decreto 159/2011. Se habían presentado muchos interesados al decreto 159/2011. Muchos fueron afuera. Bueno, el decreto 424/2011 habilita a celebrar contratos con todos esos que habían quedado afuera. Vaya sumando. ¿Sí? El decreto 133/2013 se soltó a la UTE a celebrar contratos de compraventa de energía eléctrica de fuente solar fotovoltaica. Sí, empezaron a ingresar al sistema aquellos generadores de energía solar fotovoltaica. Asimismo, UTE desarrolló parque eólico propio bajo diversas modalidades contractuales y societarias, lo cual alcanza una potencia instalada de 482 megavatios. Sigan sumando. Como consecuencia de todo lo anterior, se estima que al año 2015 el sistema interconectado nacional cuenta con una potencia instalada de fuente eólica de 1.200 megavatios y 225 megavatios de solar fotovoltaico. ¿A qué fecha eso sería, Edgardo? ¿A qué fecha esa potencia instalada? ¿A qué fecha? En el año 2015. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado con 300 megavatios? Esa era la pretensión de aquella interpartidaria de la energía. Bueno, este proceso se aceleró y aquellos 300 se transformaron en 1.200 de eólica y 225 de solar fotovoltaico. Pero a esto debe sumarse la capacidad de generación propia de UTE, caso de las centrales hidroeléctricas, Santa Grande, Palmar, Conde Goné, Raigorria, y las centrales térmicas que todavía estaban operativas en ese momento, 2015. Esto lleva a una situación increíble, donde la oferta empieza ampliamente a superar la demanda. La capacidad de generación instalada en el 2015 supera los 3.000 megavatios, para un consumo típico de menos de 2.000 megavatios. Fíjense que el pico de consumo, hace unos días, fue el 9 de diciembre de 2022, el pico de consumo alcanzó 2.239 megavatios. Y el país contaba con una capacidad de 3.000 megavatios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Se da un desequilibrio entre la demanda efectiva del mercado eléctrico y la capacidad de generación de los diferentes generadores. Esto provoca que no todos los generadores puedan despachar efectivamente la energía generada ante las restricciones del despacho nacional de carga. ¿Sí? Es decir, había más energía que la que demandaba el mercado. Por tanto, algunos generadores quedaban sin despachar la energía producida y, por tanto, no facturaban. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. El despacho nacional de carga va administrando la energía generada por los generadores, o sea, que la demanda. Pero si no hay demanda suficiente, entonces el operador no puede despachar y, por tanto, no factura la energía y está en condiciones de despachar. Y aquí aparece algo realmente que cambia toda la situación. Es el decreto 59/2015, firmado por el entonces presidente José Mujica, fue publicado el 25 de febrero de 2015, decreto 59/2015, regulación de los contratos de compraventa de energía de fuente eólica y solar fotovoltaica, donde dentro de los resultados, los considerando, se habla todo esto que acabamos de decir. Y el presidente de la República decreta, en su artículo primero, dice, exhorta así a la Administración Nacional de Usina de Transmisión Eléctrica, UTE, a dictar los actos necesarios a los efectos de que los contratos de compraventa de energía de fuente eólica y solar fotovoltaica celebrados en el marco de exhortaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como las actuaciones que con anterioridad a la fecha de este decreto se hubieran aprobado tomándolas como referencia, incluyan el pago de la energía que el generador, escucha bien, se encuentra en condiciones de generar, pero que por una restricción operativa establecida por el despacho nacional de carga no resulte despachada en forma total o parcial, esta energía deberá pagarse al mismo precio que el establecido en los contratos de compra. O sea que le asegura entonces al generador el retorno, claro, al inversor. Claro. Imagínense que una determinada empresa tenía un parque eólico, o sea que se dé 100 megavatios, ¿sí? Y el despacho nacional de carga no le llamaba nunca porque la demanda del mercado no hacía necesario incorporar esa fuente de energía. Y está pasando con la Ibai. Claro. Una pregunta, Edgardo. Ahí vos decías, yo estaba escuchando el decreto que estaba leyendo, fotovoltaica, recuerdo que dijiste, pero también mismo caso para los eólicos. Eólica también, eólica. Ajá. Y fotovoltaica. Ah, está perfecto. Entonces, aquí aparecen los famosos contratos de compra-venta de energía eléctrica, donde se paga por energía que se esté en condiciones de generar, no de la energía efectivamente despachada en la red. Son los famosos contratos llamados take-or-pay, toma o paga, o también llamados contratos PPA, contrato Power Purchase Agreement, acuerdo de adquisición de energía. Entonces, realmente ahí se da una situación increíble. UTE empieza a pagar por una energía que no es despachada efectivamente la red, por tanto tampoco es facturada, no hay ningún consumidor que la pague. Se da una situación, estamos hablando de contrato por 20 años. O sea que, en definitiva, UTE... Estamos hablando del año 2015. Claro, UTE quiere decir, o sea, nosotros los uruguayos estamos haciendo que bueno, que por supuesto que cierre por demás que viene ese negocio de inversión. Claro, el negocio, en vez de transformarse en un negocio que era productivo, se transforma en un negocio financiero. Exactamente. ¿Verdad? Donde yo coloco 100 millones de dólares, 150 millones de dólares, y tengo asegurado mi retorno al cabo de los 20 años. Será una situación increíble, ¿verdad? Donde ahora después vamos a ver si realmente UTE ha pagado. Hemos visto muchas veces en los medios de prensa las declaraciones del director de UTE, Enrique Pérez, que ha denunciado reiteradas veces esta situación. Esto evidentemente genera sobrecosto, y esos sobrecostos automáticamente se trasladan a la tarifa, porque UTE no quiere plata. Claro. Porque en el por eso son las tarifas más caras de la región. Seguramente analizaremos en otro espacio. Claro, una cosita, en el colectivo un poco general de la población, se pensaba por lo menos que, bueno, al invertir en este tipo de energía renovables, iba a haber un beneficio más allá del ambiente, que después eso también lo vamos a hablar, había en la tarifa, pero bueno, no fue así, ¿no? Usted recuerde que en los últimos años, y recuerdo cuando estaba ingeniero Kramer, me acuerdo de ingeniera Cose. Andar redondeando que en dos minutos se nos terminan los 15 y, claro. Y yo vamos a salir, lo seguimos. Por último, sí. Claro, lo último quisiera cerrar que toda esta situación se ve agravada con la suscripción de parte de Uruguay del contrato RUBU-PM, ya que eso, Nexo 6, establece un memorando de entendimiento de energía limpia. El 5 de abril de 2018, la resolución 18.769 del directorio de UTE autoriza la suscripción con UPM, Pulpoint y sus afiliadas un contrato de compraventa de energía limpia y con convenio de uso y un contrato libre. Este contrato de compraventa obliga a UTE a comprarle a UPM. Obliga, ¿no? Sí. Hasta un teravatio hora anual de energía eléctrica del excedente de su proceso industrial a un precio pactado de $72.5/MW, reajustable por el IPC de los Estados Unidos por un plazo de 20 años, contado a partir de la puesta en operación de la planta UPM-2 de Pueblo Central. Es decir, a esa sobreoferta de energía que acabamos de mencionar, se le agrega ahora la obligación de comprarle un teravatio hora anual, hasta un teravatio hora anual, a UPM durante 20 años, a un precio pactado, reajustable según el IPC de los Estados Unidos. Evidentemente, claramente hay un mercado absolutamente desequilibrado a favor de los generadores, de miedo de los consumidores, en particular de los pequeños consumidores, que a través de la tarifa residencial están pagando la tarifa residencial más cara. Y el comercio, Edgardo, el comercio, claro, pequeño comerciante. Lo que digo a la gente es el papel enorme de la energía. Usted cuando va a comprar un kilo de fideo, un almacén, usted está pagando energía, del camión que trajo la mercadería, de la cosechadora, del tractor que produjo el trigo, ¿está? Y obviamente hay una componente de energía, en este caso estamos hablando de energía eléctrica, que genera sobrecosto. Seguramente en el próximo programa vamos a seguir adelantando sobre estos temas. Realmente quedé medio duro, no me río por no llorar, pero realmente es impactante. Y bueno, vamos a seguir entonces, si te parece, desentramando un poco todo esto, que bueno, que en definitiva es muy importante, y la verdad que no se habla mucho en la prensa o digamos en los medios. Que bueno, un saludo entonces, muchas gracias, Edgardo. Un saludo a la audiencia. Dale, sí. Y quedamos a la orden. Perfecto, bueno, muchas gracias a Tabaré y bueno, nos encontramos el próximo sábado. Gracias, compañeros. Este espacio sale los sábados a las 11:30. Brillante la exposición de Edgardo. Yo creo sinceramente que estos orientales deben de representarnos en el Parlamento Nacional y por ello seguiremos trabajando. Fíjense que es el mismo tipo, o sea, este presidente, este gobierno repite el error del presidente Mujica, porque nos propone un proyecto Neptuno que está sentado sobre las mismas bases, es decir, nos van a vender por la disponibilidad de agua, no por darnos el agua, sino por tenerla disponible. Y afortunadamente nos salió la regasificadora, ¿no? La regasificadora hubiera sido una tagada gigantesca en la medida que también estaba destinada a producir energía eléctrica. En mi manera de hablar, un poco gruesa, un poco campera, diría que si no exportamos energía de acá para adelante, nos vamos a meter la energía en el culo. Todo esto tiene que pensar nuestro pueblo, de que se pueden hacer las cosas de otra manera, o sea, pensando. Bueno, vamos a poner una tandita ecologista, mis queridos operadores en Radio Oriental y en Radio Nacional, y después vamos a intentar el contacto con

El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. A vos ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos, la humanidad, la especie humana, radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, intransigente, porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Hola, bueno, estoy acá frente a uno de los primeros tomates que saqué esta temporada, un tomate muy rico que me regaló el amigo de allá de Las Liebres. Es una especie de posada de campo, restaurante en el departamento de Colonia. Me lo traje hace un par de años y increíblemente regresó a Colonia, porque yo le regalé unos plantines a la diputada Reich y me dijo que sí, que ya estaba cosechando. Y también tenemos muy lindo el perita, de una semilla que estoy mejorando desde hace unos cuantos años, pero todo a fuerza de riego, todo a fuerza de mucho riego. Afortunadamente tengo agua para... agua que no tienen algunos amigos que sé que me están escuchando. Bueno, aunque atada con alambre, como decíamos recién, he logrado la comunicación con Germán Suárez en el departamento de... hermoso departamento de Maldonado. No sé si estás ahí, Germán. Buen día. Buen día, César. Buen día, audiencia. Acá estamos. ¿Cómo están de agua por ahí? Porque la gente en Montevideo dicen que llovió, pero no llovió nada. No da para nada, a pesar que yo estuve entre los que más, digo, 30 más 10 más 12. Y sigo esperando, porque ayer quise intentar el trasplante, la plantación de unos 3 arbolitos de durazno que tengo en macetas grandes, y desistí porque la tierra está como hormigón, así que hasta la próxima lluvia tendrán que aguantar en la maceta. ¿Cómo están de agua por ahí? No, acá estamos mal. Llovió 5 milímetros la última vez, que parecía que venía mucha agua, quedó en eso y nada, y estamos esperando esa agua que moje el suelo realmente, ¿no? Por ahora agua para que los pajaritos se mantengan con vida. Estaba observando lo poco de agua que toma la cotorra, que están atrevidazas, ¿no? Acá. Y abro la puerta, ya la vas a poder escuchar, porque se están viniendo a comer la semilla de la nacahuita, que está a máximo, te diría, acá, 10 metros del lugar en el que me encuentro sentado, ¿no? Mucha gente se queja de eso, mucha gente ha dejado de plantarlo por la cotorra. Es un bichito lindo, hasta aprende a hablar. Es lindo. Germán, realizando algunos capítulos para que tú nos comentes de lo que pudiste aprender en este curso que estuvo dictando Jairo Restrepo hace más o menos un mes, ¿fue, no? En 18, 19 y 20 de noviembre en el Recoveco, en La Valleja, en lo de Mauricio y Jana. Muy bien. ¿Qué tenés preparado para hoy? Bueno, a veces uno trata de explicar Carlos lo mejor que fue, lo que aprendió, ¿no? Aprendió muchas cosas. Pero lo primero de todo, dice en cada capítulo te lo nombro, es el suelo sano. Porque mismo así, palabras textuales de Jairo, suelo sano, cerebro sano. Él dice que el primer cerebro es el estómago. Che, el jueves pasado, a ver si lo podés recuperar para toda la audiencia de Telegram y de las páginas del Peri, yo estuve hablando del suelo sano, justamente en el programa de Tachini, que va por CX30, eso de las, déjame ver, las 6:30 de la mañana fue. Bien, bien. Bueno, entonces volviendo, suelo sano, el primer cerebro es el estómago, dice él, porque si el suelo no está sano, el primero que lo capta es el estómago, y de ahí va el otro cerebro. Él hablaba de dos estómagos, y la importancia del suelo sano, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo se ha hablado de Bocacci, he hablado de alguna otra cosa, pero hoy de los microorganismos voy a hablar un poco. Reproducción de microorganismos eficiente, le dice él. Es una receta, hay que pensar esto como una receta de pan. Bueno, acá tengo papel y lápiz y me quedo anotando, dale. Ahí va, lo hicimos en una medida proporcional al lugar, ¿no? Porque es un poco... Pero eso te puede proporcionar a una huerta chica siempre. Nosotros recogimos el grupo Tierra de Hojas en el lugar, sin las hojas verdes, ¿no? Tierra de Hojas ya procesada por el suelo mismo, de diferentes puntos, unos 80 kilos más o menos. O sea, eso lo recogían con rastrillo. Nosotros acá habitualmente lo hacemos en las zonas en donde nunca se trabajó, por ejemplo, debajo de los árboles que están en los alambrados. ¿Dónde lo recogían ustedes? Abajo del monte mismo, ¿viste? Donde hay excedente. Con rastrillo, sin lastimar... Exactamente, arribita. Ahí va. Y nada de hojas verdes, todo ya procesado. De eso juntamos como 80 kilos, pero usamos 40 en esta producción. 40 kilos de eso, que son más o menos 2-3 bolsas. Y se pone como vas a una canchada, también puedes pensarlo como una canchada de porla, ¿viste? Se pone, volcás eso, y tenemos que conseguir, eso es lo más difícil siempre, de esto también a veces, pulido de arroz. ¿Vos decís cáscara de arroz? No, pulido, ¿Viste que nosotros ponemos arroz blanco? ¿Puntilla de arroz? Pulido. ¿Viste que se pule el arroz? Ajá. Entonces se le saca... Pues viste que el arroz macrobiótico tiene la cáscara, tiene todo. Bueno, el pulido, eso también se consigue. Y usamos unos 80 kilos, que polvoreamos todo eso. Usamos melaza. Melaza es otro producto que hoy se consigue más fácil. Sí, señor. ¿Viste? Bueno, eso 30, habló de galones, también habló de litros, unos 10 litros más o menos de melaza. La melaza lo que hace es, digamos, adelantar el proceso, porque le brinda la energía a los microorganismos que la necesitan para trabajar en el sustrato que querés que te transformen. Claro, ese sustrato que usa el pulido de arroz es como lo que tú vas a capturar ahí con la melaza. Vas a reproducir el microorganismo que hay en el suelo que tú trajiste, lo vas a reproducir en más cantidad. La melaza es el alimento. Esa melaza se humedece, se pone en un balde con un poco de agua, como vas a regar una masa, y la regás y lo mezclás con eso, haces una masa hasta el punto que vos agarrás toda esa masa, o sea, bien mezclada, tomás con la mano del puño y si no chorrea agua, eso ahí es cuando está pronto la mezcla. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? Puedo llegar a incorporar algún concepto, porque nosotros en estos suelos sanos estamos copiando lo que hicieron por primera vez, según entiendo, los japoneses, y en arroz cocido, en un vasito dado vuelta con una capita de tul de gasa, los dejamos unos cuantos días, y lo que nosotros vemos es que justamente los microorganismos crecen hacia el arroz, y luego lo desparramamos en esta mezcla, en la cual yo no he conseguido lo que he conseguido cascarilla de arroz, pero bueno, está sí, o sea, el arroz, lo que la cáscara del arroz lo que más está aportando es el sílice, que es muy necesario, súper abundante en la naturaleza, pero increíblemente poco disponible para nuestras hortalizas. Continúe, que vengo aprendiendo lindo. Sigo escribiendo. Claro, porque Jairo Restrepo es ingeniero agrónomo también, y es el palo tuyo, o sea que es contra ingeniero. Bueno, entonces, una vez que tenemos esa mezcla homogenizada, necesitamos un tambor, una tarrina, de esta de que se usa mucho ahora, de la aceituna, que tiene esta parmética, y se mete en capas, metemos, yo qué sé, un balde, ponele, dos baldes para dentro del tarro, y eso se presiona en un pisón dentro del tanque mismo, generando diferentes tipos de capas. Y así hasta llenarlo hasta arriba. Ahí estamos tratando de lograr una fermentación anaeróbica. Exactamente. Una vez que lo tenemos bien pisonado en capas hasta arriba, eso se cierra, y por así decirlo, el microorganismo come y se muere, entre comillas se muere, salen muchas, como el hongo, viste, tiran mucha ramificación, y ahí se reproduce en millones, ¿no? Se queda toda la tarrina llena de microorganismo. Bien, ¿y después? Sí, después se aplica en el suelo, se puede reactivar líquido para otro, para el bocachi, se usa mucho en el bocachi, él le dice San Bocachi, todos estos productos, sus productos se incorporan en el bocachi, y el bocachi es el que alimenta, o lo activas líquido, porque también se usan microorganismos líquidos, una vez que tenés esos microorganismos, se pueden activar y dejarlos líquidos, que sirven, se lava la cara, toma. Exacto. Uno de los libros que tiene la fórmula, uno de los libros de Restrepo que tiene la fórmula, está La Orden, de los amigos que quieran verlo o fotocopiarlo. Está en El Hormiguero, en la sede del Sello, bueno, ahí de 12 a 18, de lunes a viernes, hablan con Andrea y se los presta. Buenísimo. Entonces, Me mando renovando los libros. Nosotros cuando estamos produciendo estamos sacándole a la tierra. Por lo tanto, lo que intenta Restrepo con esto es, ya que le sacás, le tenés que aportar, y por eso podemos llegar a decir que le podemos heredar a quienes vienen detrás de nosotros un suelo mejor de lo que estaba. Claro, y además mejora, que la planta coma mejor. Por así decirlo, a lo bruto, la planta se alimenta quizás de microorganismos y de diferentes sustancias que no las encontraba, y seguramente sea un alimento un poco mejor aún. Exacto. Digamos... Bueno, hablando un poco, sí. Decía, en la resistencia está la diversidad. Escuché ahí lo de las monedas... la criptomoneda, la CDBT, que te votó el último día del Parlamento. Eso quedó picando, ¿eh? Sí, entre gallo y medias noches se votó, acá lo tengo, activos virtuales, el Banco Central del Uruguay dice que es posible considerar los activos virtuales como bienes muebles incorporales, ¿entendiste? Yo digo que a río revuelto ganancia de pescadores, y no quiero saber nada con estos virtuales. Me hace acordar a un cuentero que conocí una vez, que hablaba mucho de los activos intangibles. Ajá. Sí. Bueno. Bueno, no sé. Ahora entonces. Dice que tiene vencimiento y todo. Bien. Nos vamos a estar. No le fue muy bien a los que tenían el cajero de activos virtuales ahí en Maldonado, ¿no? Sí. A estos no, no sé cómo va a ser la cosa. Bueno, ¿vos qué preferís? ¿Que te pague las hortalizas en moneda, en la depreciada moneda nuestra o en activos virtuales? Mirá que es muy moderno, ¿eh? O sea, te puedo pagar en activos virtuales. Consigo alguno por ahí, te pago en activos virtuales. No, no, no, dame papel, o si no, dame una pinza, una tenaza. O una trueque. Ay, sí. Ayer estaba pensando que andaba cortando unos palos para hacer un parral y voy a tener bastante leña de los árboles que planté hace unos 20 años atrás acá, y estaba pensando que me voy a comprar una tenaza antigua, tenaza suiza, que encontré una ferretería que tiene algunas y no quiero llegar tarde. Tuve una y son maravillosas, pero luego tuve un incendio acá en un galpón y la verdad que me quedó todo a hierro dulce, la tenaza también. Germán, te estoy despidiendo, bueno, hasta el año que viene. Les quiero desear a todos allí, a través tuyo, que arranquen un buen año. Feliz Navidad. Muchas gracias. Buen año. Así que nos vamos a estar encontrando con otra receta. Déjame ver si tenemos el domingo 25, el domingo primero, que estaríamos de vacaciones entonces, y sería para el 7, ¿no? Del año que viene. Gracias, hermano, que pase muy bien. Un abrazo, gracias. Está bueno esto porque, o sea, Restrepo sabe, ¿no? A ver. Patricia, vamos a escuchar a Patricia. ¿Qué tiene para decirnos Patricia? Ah, pará, que pará, Patricia. Patricia, nuestra querida compañera locutora, nos está grabando cosas que salen mucho mejor dichas por ella que por mí. Y grabó algo sobre la moringa. Yo estaba, mientras la escuchaba, mirando mis moringas aquí. Y me parece que incluso se pueden hacer sustratos para la horticultura a partir de las hojas de moringa. A ver, Patricia. La moringa. La moringa es una de las plantas comestibles más poderosas del planeta. Tiene todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para sobrevivir. El contenido de sus hojas es en un altísimo porcentaje pura proteína. Tiene más calcio que la leche de vaca, más vitamina A que la zanahoria, más vitamina C que las naranjas, más hierro que las espinacas, más potasio que los plátanos. Además, contiene 46 antioxidantes y 36 antiinflamatorios. Los estudios científicos se multiplican e incluso la Organización Mundial de la Salud tiene programas destinados a promover el uso de la moringa en el tratamiento de niños y mujeres embarazadas o en proceso de lactancia. La moringa oleifera, nombre científico, además llamado árbol milagroso o árbol de la vida, o simplemente moringa, es un árbol oriundo de la India, Nepal y Pakistán, de tamaño mediano, que en algunas zonas tropicales puede alcanzar 10 a 12 metros de altura. Curiosamente, puede ser tanto de hoja caduca como de hoja perenne según el hábitat donde crezca. Se adapta extraordinariamente bien a las zonas más difíciles del planeta, aunque se desarrolla con más facilidad en zonas tropicales y bajas, por debajo del nivel del mar. Puede tolerar algo de frío, aunque no las heladas. Por eso es que en algunas zonas templadas y frías se las recomienda como plantas de interiores, por lo menos los dos primeros años, y luego trasplantarla a una zona protegida del jardín o terreno. Pero siempre es importante que reciba mucha luz y sol en forma directa. Vamos a entonces a cortar por acá con el audio para continuar enseguida por CX30, Radio Nacional. Yo continúo hasta las 8 por CX30. Les quiero desear a todos los oyentes de Oriental una feliz Navidad y que comencemos un lindo año de vivencias, de revelaciones. Y hoy no vamos a estar de 10 a 13 horas por Oriental porque, bueno, tenemos fútbol y lógicamente mi corazón está con la Argentina. Para este pueblo que está sufriendo momentos económicos tan desesperantes gracias a sus gobernantes. Pero bueno, el pueblo vota a esos gobernantes, hay un 20% de la Argentina que está chocho con Cristina, le robó 1.000 millones de dólares, $50 a cada argentino, tiene que devolver 300, bueno, le van a quedar 700, de alguna manera se los blanquean. Pero bueno, los pueblos son así.

No hay otra. El veneno envenena. Así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales. Mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Bien, yo pensé que no habíamos tenido suerte. Hola, hola. Bien. Y saben que antes, todo programa de radio desde junio de 1985 en CX30, la radio, la de Germán Araújo. Y llegué a hacer un montón de programas desde los teléfonos públicos de Rivera y Soca y otros, con fichas que iba poniendo cada 3 minutos. Increíblemente, todo parecía bastante más fácil en aquella época. Ahora hasta el último segundo. ¿Quién está por ahí, Damián? Estuve penando, te estuve llamando por teléfono a ver si tenía suerte, pero bueno, en esta oportunidad la tecnología ha salido a favor nuestro. Sin querer, estaba encontrando por aquí el mensaje del amigo José de Punta Espinillo, que tiene almácigos de puerro. Yo los estuve viendo, a los que él me regaló. En realidad una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Le digo, yo te paso el aviso por radio. Y me dijo, bueno, yo le regalo los puerros. Me regaló un montonazo de puerro, ¿no? Estamos hablando de miles. Y él tiene para vender puerros, debe tener todavía, los da arrancado. Son de muy buena calidad, no sé si le quedarán. Por las dudas, 096-683-917, 096-683-917. Está bastante cerca de la cárcel. Bueno, vamos a leer algunos mensajes. Tengo a Biliris por aquí, dice, Pulido es la última etapa del proceso. Viene a ser... Claro, exactamente, ahí está. De el grano, la cascarita, eso entiendo, correcto, correcto. Dice, mirad, yo os enseño el superhombre es el sentido de la tierra. Sea el superhombre el sentido de la tierra, y esto está muy complicado. La juventud, César, sigue diciendo... con la cara pintada de verde, militando, peleando por su futuro, actos en todo el país, como decíamos antes, los poetas ecologistas convocados a dirigir con su palabra las masas proletarias de noche. Es complicado este amigo mío de allá de la ballena. Es decir, vos tenés que andar como pez en el agua. Y eso a mí me pasó y lo entendí cuando yo me opuse desde la radio del Frente Amplio a la instalación de Bosnia y ENCE, después UPM1. Afortunadamente ENCE no se instaló porque iban a estar a 5 o 6 kilómetros una de la otra de distancia. Bueno, ahora le sumamos UPM2, que por el Río Negro va a terminar pasando a la desembocadura del Río Uruguay toda la porquería de esta otra planta. Pero ellos dicen que no contamina. Entonces, yo fui al callejón de la universidad y ahí se convocaba mucha gente. Y un día se convocó tanta gente que me pidieron que dejara la radio. Pero entendí que uno va con el pueblo o no va. Entonces, para llamar a la gente a la Plaza Independencia y que te acompañen 30, más vale no llamar a nadie. Quiere decir que el pueblo o vos están equivocados. Buen día, Vegas, dice. Bueno, estará sabiendo si son o no buenos y sabiendo por sus propias palabras que usted se define cristiano. Entonces, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Sí, señor. Y feliz año 2023. No creo que esté loco, dice. Usted sabe que no lo está. No, yo tengo dudas. Esta sociedad es hipócrita, dice. Está arrinconada. Están todos o casi todos corriendo atrás de lo que creen es su conveniencia. Vega, ¿usted cree que el pueblo piensa? Digamos que yo creo que el pueblo está, como diríamos, está muy metido con el celular, muy distraído. Como usted dice, Vega, ya están gastadas las palabras. Juan, de Cerro Largo, dice, buen día, ingeniero, ¿qué lo tiró? ¿Qué informe sobre esos contactos? ¿Qué contactos, che, Juan? ¿Qué contactos? ¿Dónde? ¿Te escribió contactos del teléfono? No sé a qué te estarías refiriendo. Impecable el ingeniero, dice. Ah, sí, la verdad que Balbuena la gastó, ¿no? Nos dejó clarito que estamos pagando a un montón de inversores extranjeros y nacionales que generan energía eléctrica por tener energía eléctrica disponible. O sea, si la usá o no la usá, eso no importa. Un saludo desde el Parque de Plata, Alejandro. Una pregunta, si puede, claro, me dice. ¿Qué habría que darle a la perra con un tumor de mamas? Bueno, espero que no le hayas dado anticonceptivos inyectables porque seguramente que de ahí viene el tumor de mama, te lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Yo creo que el amigo que dejó claro que le curó el tumor de vagina a su perra con el Esterides Estericol, comienza con él, con X, busquen Esterides Estericol, y si no se van a mi Telegram, César Vega Peri, y ahí van a tener la foto del bidón, porque nosotros le agradecemos mucho a Martín, el dueño de la empresa, por el regalo que nos hace cada tanto, y que yo, bueno, generosamente voy aportando a algunas personas que de repente no lo consiguen, porque yo mismo pasé por dos farmacias, una de ellas PharmaShop, y no tienen este maravilloso producto que tú puedes aplicar una, dos, tres, cuatro veces por día en la zona de tumoración y vas a ver resultados tan increíbles que no los vas a poder creer. Pero no sé si en el caso de tumor de mama pueda funcionar, no sé. Dicen mensajes antiguos, teléfonos antiguos de mensaje de texto. Buen día, ingeniero, tal parece que está muy bien que para terminar con el loco psicópata se le esquipute. Bueno, vamos a entendernos. Betty, justamente no entendiste. Y estás en la posición en la que están la mayor parte de los seres humanos que tenemos que aprender. Si es blanco no es negro, si es negro no es blanco. Y en el medio hay un montón de colores que no se ven. Lógico que hay que condenar lo que hizo Putin. Sí, porque hay que condenar lo que hace la OTAN desde hace 8 años toreando a Putin. Lo único que debemos de saber es que cuando comienza una guerra, se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. Y ahora está sufriendo el pueblo ucraniano y también el pueblo ruso, que ha perdido un montón de soldados. Pero más está sufriendo el pueblo ucraniano. Entonces nosotros no podemos desde el Parlamento Uruguayo, por eso mi voto en contra, en soledad nuevamente, ponernos del lado de Zelensky. No podemos. Buen día, César, pase usted muy felices fiestas. Muchas gracias, amigo Axel, de San Luis, 098-482-454 para los nuevos. Buen día. Acá Oscar, siga adelante con el Peri. Miguel, no. Me escribió mal el... Ustedes tienen que leer antes de mandarlo, porque si le escribe mal, yo lo leo como viene. Dice que es Miguel de los Cerrillos, no Oscar. Bueno, está bien. Por el teléfono no sé por qué escribió Oscar. Gracias, dice. Gracias a todos ustedes. Quise decir... viste que el teléfono te escribe cualquier cosa, dice que lo tiró el informe este de los contactos. Quise decir contrato, dice. Me parece. Bueno, si les parece bien, vamos a seguir escuchando este mensaje. Vamos a ponerlo desde el principio. Mensaje de Patricia Locutora, de hablando sobre la Moringa, para que los oyentes que están en CX30 Radio Nacional y que no nos estaban escuchando, bueno, no sé si no nos estaban escuchando o recién se despiertan, puedan escuchar acerca de las bondades de la Moringa. Y cuando ella termine yo les cuento cómo la planto acá. La Moringa. Adelante. La Moringa es una de las plantas comestibles más poderosas del planeta. Tiene todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para sobrevivir. El contenido de sus hojas es en un altísimo porcentaje pura proteína. Tiene más calcio que la leche de vaca, más vitamina A que la zanahoria, más vitamina C que las naranjas, más hierro que las espinacas, más potasio que los plátanos. Además, contiene 46 antioxidantes y 36 antiinflamatorios. Los estudios científicos se multiplican e incluso la Organización Mundial de la Salud tiene programas destinados a promover el uso de la moringa en el tratamiento de niños y mujeres embarazadas o en proceso de lactancia. La moringa oleifera, nombre científico, además llamado árbol milagroso o árbol de la vida, o simplemente moringa, es un árbol oriundo de la India, Nepal y Pakistán, de tamaño mediano, que en algunas zonas tropicales puede alcanzar 10 a 12 metros de altura. Curiosamente, puede ser tanto de hoja caduca como de hoja perenne, según el hábitat donde crezca. Se adapta extraordinariamente bien a las zonas más difíciles del planeta, aunque se desarrolla con más facilidad en zonas tropicales y bajas, por debajo del nivel del mar. Puede tolerar algo de frío, aunque no las heladas. Por eso es que en algunas zonas templadas y frías se las recomienda como plantas de interiores, por lo menos los dos primeros años, y luego trasplantarla a una zona protegida del jardín o terreno. Pero siempre es importante que reciba mucha luz y sol en forma directa, tanto en el interior como en el exterior. En nuestro país prolifera la moringa de hoja caduca, por eso cuando llegan los fríos pierden sus hojas y ramas laterales, y mucha gente piensa que la planta ha muerto y se deshacen de ella. No hay que preocuparse, cuando lleguen los primeros calores la planta vuelve a brotar y crecer. Algunos detalles importantes a tener en cuenta para el cuidado de la moringa. A medida que vaya creciendo, hay que trasplantarla a una maceta, si puede ser de barro mejor, ya que conserva más la humedad. Puede crecer en una variedad de suelos, pero crecerá mejor en un suelo arenoso y con buen drenaje. Si es en el exterior, hay que protegerla de los fríos y las heladas. Es una planta orgánicamente sustentable, ya que no necesita ningún tipo de plaguicida ni fertilizante químico para subsistir y desarrollarse. Con respecto a sus hojas, han de secarse a la sombra y en un lugar fresco y seco, con el fin de evitar la radiación ultravioleta del sol y así evitar la alteración del valor nutritivo y la eficacia de las enzimas vegetales en el polvo resultante. Con respecto a sus frutos, podemos detallar algunos pasos para su recolección. Cuando son pequeños, tiernos y verdes, pueden ser consumidos o cocinados como cualquier guisante, arvejas, chauchas. Lo ideal sería recolectar las vainas justo antes de comerlas o cocinarlas. Cuando han crecido un poco y la cáscara ha empezado a endurecerse, lo interesante son las semillas que se pueden cocinar según recetas para guisantes. También puede extraerse de dichas semillas un aceite con más propiedades nutritivas que el aceite de oliva. Productos elaborados a partir de la flor de la moringa facilitan la curación rápida de contusiones, cortes y quemaduras leves debido a sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas. En la India, las raíces de moringa se usan tradicionalmente para controlar los trastornos del sistema circulatorio, para estimular el apetito y para mejorar el funcionamiento del sistema digestivo. La moringa en Uruguay, de acuerdo a experimentos por el ingeniero César Vega en su chacra, debe de plantarse como si fuera tomate, en la medida que los fríos invernales del país no lo resiste. Quien quiera recoger hojas debe plantarla en primavera y cosechar hojas en mayo, y volver a plantar en la primavera siguiente. Comparte PERI, Partido Ecologista, Uruguay, en la tarea de ser útiles. Exactamente lo que dijiste al final es así. Después de varias pruebas en las cuales hemos sacado chauchas, pero no da para sacar la semilla viable, lo que conviene es comprar semilla por internet y guardar y plantar todos los años como si fuera tomate. Y te da cualquier una, yo diría que dos, tres plantas da para una familia, salvo, claro, que quiera comer de mucha cantidad. Y bueno, disponible está en forma de té. La gente de Aromas y Sabores, de Toledo. Me sale el nombre de... Bueno, herboristerías varias hay que tienen disponible la moringa, la traen del Paraguay. Pero lo mejor es justamente... porque no llega a resistir bien el frío. O sea, yo tengo arbolitos que tienen varios años, pero dan después cada vez menos hoja. Por lo tanto, sin duda que aquí lo más conveniente es plantarla. Yo le puse como si fuera tomate, porque es verdaderamente una planta que... en las condiciones en las que se planta el tomate, digamos... van a ver que viene muy, pero muy bien. A ver qué más tengo por acá. Tengo... A ver, este... ¿El comandante jefe? No. ¿Está allí en el comando general? No, esta no. Esto está salvado porque es un tema que tengo que hablar con el ministro de defensa, y que da cuenta de corrupción en el ejército. Hay que cuidar la tierra. Ah, sí, hay que cuidar la tierra. Chao. Hola, César Vega, yo soy Gonzalo. Hoy estuvimos sacando gusanos de los tomates. Vimos que habían caca y un terrible gusano. Había uno grande y otro chiquito, unos cinco chiquitos. Y el grande me lo quedé como mascota, te voy a mandar una foto. Mándame, pero eso decile a tu papá, decile a Damián, que ya lo tendría que haber resuelto. Agarrar un tacho que no utilice para cocinar. Picar bastante hoja de paraíso, bolita de paraíso. Si hay bolita, pueden guardar para cuando no hay bolita. Machacar. Picar anacahuita, picar transparente. ¿Y qué me está faltando? Si fumás, mandale un tabaco negro para adentro. Transparente, anacahuita, paraíso. Y lo hervís durante 15, 20 minutos, lo dejás hasta el otro día enfriar y colás y guardás en bidoncitos. Y luego curás tus plantas a color de té oscuro. Si lo das a color de té muy claro, no las mata. Si lo das a color de té muy oscuro, mata el tomate. Así que hay que agarrarle la mano. Patricia Locutora va de nuevo a ver qué tiene. Forman un complejo sistema interdependiente y brindan una... Pará. Vamos a arrancar desde el principio, por favor. El suelo, segunda parte. Todos los organismos del suelo trabajan armoniosamente entre sí, forman un complejo sistema interdependiente y brindan una infinidad de servicios para sostener la vida en la Tierra. Gracias a la inmensa diversidad de hongos y bacterias, las plantas logran adquirir sus nutrientes y pueden crecer sanas. Los microorganismos contribuyen a remediar la contaminación, sirven para controlar las plagas, enfermedades y parásitos, para descomponer la materia orgánica, para mejorar la estructura del suelo. Por ejemplo, un suelo sin lombrices puede perder hasta el 90% de su capacidad de absorción. Son fuente de medicamentos. Patricia va a terminar de ingeniera agrónoma si sigue así. Medicamentos naturales y ayudan en la purificación del agua. Este es el ecosistema más complejo y fundamental del planeta. Es una fábrica de vida. Esta fábrica de vida está en peligro. De acuerdo con investigaciones de la FAO, se pierden anualmente en el mundo 50.000 kilómetros cuadrados de suelo fértil, una extensión similar a Costa Rica. Los suelos van perdiendo biodiversidad a ritmos acelerados, en gran medida como resultado de la actividad humana. Fruto de la deforestación, el pastoreo excesivo, los incendios de bosques, el uso de agrotóxicos y prácticas agrícolas insostenibles. Una tercera parte de los suelos del mundo están degradados. ¿Qué podemos hacer para frenar la degradación y recuperar la salud de los suelos? Un manejo saludable implica mantener una diversidad de cultivos, estimular el desarrollo de la microbiología, una labranza mínima o nula, fomentar la agroecología, la agroforestería y la ganadería regenerativa, evitar monocultivos, promover abonos ecológicos, cultivos de coberturas, comenzar a compostar en los ámbitos familiares y espacios de trabajo, difundir conocimiento y concientizar sobre el suelo, sus funciones y la forma saludable de producir alimentos. Necesitamos un cambio profundo en nuestro sistema de paradigmas de producción agropecuaria. Es momento de cuestionar con firmeza los falsos modelos de desarrollo que anteponen las ganancias a corto plazo por encima de la salud de los ecosistemas. Debemos hacer esta transición a nivel global y pasar de la actual agricultura química hacia un modelo de agricultura holístico y regenerativo, apoyando sistemas agropecuarios que protejan la biodiversidad y la recarbonización de los suelos. Necesitamos políticas públicas que acompañen a los productores en esta transición. Comparte PERI, Partido Ecologista, Uruguay, en la tarea de ser útiles. Todos estos audios se van a incorporar a Periradio. Ustedes pueden entrar ahora mismo en peri.org.uy. La radio todavía no está funcionando, pero lo va a estar en los próximos días. Una manera de que estos mensajes los puedan escuchar con, digamos, la cabeza que por ahí no da en este momento, pero con más tranquilidad. A ver qué dice este otro. Uno de los temas centrales para salir de la crisis socioambiental que se vive en la Argentina y en el mundo es entender el rol que cumplen los suelos en la salud de los ecosistemas y el grave peligro de degradación que sufren hoy día debido a prácticas agrícolas insostenibles. La salud humana y la de todos los organismos del planeta dependen directamente de la salud de los suelos. Y según la FAO, el 33% del suelo mundial está degradado. Este dato evidencia la necesidad de dar soluciones concretas que ayuden a regenerar su biodiversidad. ¿Qué rol tienen los suelos en la naturaleza? Cumplen muchas funciones vitales, son una inmensa reserva de biodiversidad, son la base de la agricultura y la seguridad alimentaria, ayudan a purificar emisiones de gases de efecto invernadero, promueven la salud de las plantas, los animales y los seres humanos. Para comprender su relevancia, los suelos albergan más del 25% de la biodiversidad de nuestro planeta. Esta comunidad de organismos vivos mantiene fértiles los suelos, los nutre y al mismo tiempo alimenta y protege las plantas. El 95% de nuestros alimentos a escala global se producen directa o indirectamente en los suelos. ¿Cómo no va a ser central su cuidado y el conocimiento profundo de su funcionamiento? Otro tema esencial en referencia a los suelos es su función en el ciclo del carbono. Los suelos sanos proporcionan el mayor almacén de carbono en la Tierra y pueden ayudar a regular la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la fijación de carbono que limpia el aire para que podamos respirar. Los suelos sanos, al igual que los árboles y los océanos, son los grandes pulmones del planeta. ¿Cómo se forma el suelo? Millones de organismos vivos forman este fascinante ecosistema. Esta inmensa diversidad de seres es fundamental para la vida de los ecosistemas, desde aquellos que no podemos ver a simple vista, como las bacterias, los cientos de variedades de hongos, hasta los ácaros, nematodos, lombrices, insectos y los animales vertebrados. Un suelo sano es una fiesta de diversidad. Hay más diversidad bajo el suelo que encima de él. En un solo gramo de suelo sano se pueden encontrar millones de células bacterianas, más de 100 metros de hifas fúngicas y miles de especies de microorganismos. Estos microorganismos, junto a los componentes de la microfauna, forman la llamada microbiota del suelo. La actividad y diversidad de la microbiota condiciona la fertilidad del suelo, la estabilidad y funcionamiento de los ecosistemas naturales y los agroecosistemas. La diversidad microbiana genera multiplicidad de relaciones beneficiosas que son determinantes para garantizar la salud de los ecosistemas. ¿Por qué los microorganismos del suelo son fundamentales para la vida? Todos los organismos del suelo trabajan armoniosamente entre sí, forman un complejo sistema interdependiente y brindan una infinidad de servicios para sostener la vida en la Tierra. Primera parte. Comparte Peri, Partido Ecologista, Uruguay. En la tarea de ser útiles. Qué bien que salís, Patricia. Bueno, si algún operador de radio está enamorándose de la voz de Patricia, me llama, que yo con gusto le doy su teléfono, pero para que le grabe los mensajes publicitarios. Así que estamos muy contentos con el trabajo que hace Patricia, porque le pone a la lectura muchísimo corazón esta animalista. Ayer andaba trabajando con la disquera, los efectos de preparar un poquito de tierra para seguir plantando, seguir sembrando. Ahora mismo yo termino con ustedes y comienzo a regar, pero gratis, porque aprovecho la energía del sol. El bombeo solar ya es una realidad. Si alguno de ustedes quiere, pasarse al bombeo solar, me llama, que yo les doy con gusto el teléfono de Joel, que ha sido la persona que nos ha instalado aquí este regalo que me he hecho. En vez de regalarme un auto moderno, porque queda lindo andar con un auto moderno cuando uno es diputado, ¿no? Yo preferí regalarme un cambio de tractor, que también les puedo dar, tengo el mejor de todos los chinos, el que tira mejor, y también les puedo dar el teléfono del importador de esos tractores chinos, que son todos oyentes, y son gente que hace mucho tiempo conocemos, porque en algún momento les hemos hecho publicidad. Pero ahora, como somos un programa político, la gente no hace publicidad porque somos un partido político. Bueno, eso no importa, porque con todo lo que nos pagan en el Parlamento igual podemos hacer programas de radio. Y les estaba contando, yo lo hago así porque me queda mucho más fácil, mi teléfono es muy conocido, 098-482-454. Y entonces yo les paso el contacto y ustedes siguen y les van a hacer descuentos abundantes, no los que me hacen a mí. Porque fíjense que yo les paso los avisos gratirola, porque una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Pero igual, seguramente que si les dicen no, estuve conversando con César Vega y él dijo que me va a hacer descuento, me va a hacer un gami, me han tomado el tractor que estaba impecable al precio casi de nuevo y me ha salido muy barato el cambio. Y entonces les estaba contando que han nacido muchos teritos. Y entonces cuando fui a pasar la disquera había un terito que estaba en la tierra en donde yo tenía que pasar la disquera. Entonces me bajé, carré el terito y la tera se puso como loca. Pero lógicamente que estaba al alcance de mi mano y yo le explicaba, te estoy sacando el terito para no pasártelo por arriba. Y ustedes lo que no van a querer creer es que nosotros hemos pasado la mano por el lomo. Hay videos, porque justamente estábamos dando un curso y hay un compañero que es un gran fotógrafo y estaba haciendo el curso y me regaló justamente la fotografía de ese momento. Y después hay un noterito más por allá arriba y justamente iba a prender porque la bomba se prende ahora que hay mucho sol, lógicamente. Porque cuando hay menos sol, saca menos agua. Y entonces vi que un terito chiquito se escondía. Y dije, no hay cosa que me guste más. Que dice, ¿cómo lo ves? Dice mi señora ayer. Y yo lo veo. Y sé, vos sabés que me costó encontrarlo. Porque él se había metido en una bosta de caballo. Y se camuflan tan, pero tan bien. Yo lo que le tengo terror es a los micos, ¿no? Los micos son dos gatos, porque yo tenía un mico solo. Y se ve que alguna de la ciudad de Montevideo dijo, voy a tirar este gato. Y no se le ocurrió mejor idea que tirarlo acá cerca a casa. Y entonces de entrada dije, no, yo con un gato ya me arreglo, no voy a tener dos gatos. Pero y se llevó, y además se llevaban mal con el mico. Pero ahora se llevan bien. Parece gata, es raro porque tiene la cabecita chiquita y es media peluda, medio, capaz que es un gato gay. Bueno, lo tuve que acostumbrar a que no entrara a las casas, ¿no? Porque claro, el Montevideo, él vivía dentro de una casa seguramente. Y ahora estoy medio preocupado porque me da no sé qué de que estos teritos chiquitos se los coman. Pero bueno, es una cuestión en todo caso de la naturaleza. Nosotros hemos hablado con el director de CX30 para ver si podemos acceder a más tiempo para comentar todas estas estupideces con ustedes. Vamos a ver si en el correr de este año que comienza podemos tener alguna hora más donde a mí me gustaría hablar un poco de todas estas cosas del campo, sobre todo la producción de alimentos, porque tal cual y como les habíamos dicho, alimento no es que sobre. Acá tenemos una conversación pendiente con el diputado Luz, que como mucha gente, que para mí, claro, lo lee, y teóricamente dice que sobra alimento. Y yo pregunto, ¿por qué entonces suben los alimentos? La inflación más grande que tenemos, que es la inflación parte de esta guerra planeada, tenía la finalidad de que aumentaran los alimentos. Y lo lograron, ¿eh? Pero lo principal, y lo saben los productores de aquí del Uruguay, es lo difícil. Yo lo puedo decir con como que de acá salgo al campo, lo difícil que está para producir alimentos. Y los alimentos van a seguir subiendo, y nosotros somos el país del mundo que tiene menos gente viviendo en la tierra, y es en la tierra que se producen los alimentos, y hay todo un montón de cuentos de que se puede producir alimentos en los edificios, y la carne de Bill Gates, y todas esas boludeces. Y bueno, a mí me parece que nos vamos a chocar con una pared gigantesca, y que por lo menos, viva donde viva, sí, en un edificio se puede producir alimentos, ¿cómo no? En la azotea, en los balcones, algo se puede producir, algo sí, pero siempre va a ser, tierra somos y en tierra nos convertiremos. Esta semana nos estuvo hablando un amigo que tiene mucha producción, ¿cómo se llama esta? De acuaponía, y yo le digo, bueno, yo estoy totalmente en contra de eso, pero de todas maneras podemos conversar un poquito, porque son alimentos muy simples eso. Es decir, una lechuga que sale de la tierra contiene más de 50 elementos químicos, pero no es solamente los elementos químicos salen a partir de la investigación que hacemos de la humilde lechuguita. Fíjense un par de propiedades que tiene la lechuga cuando usted la come fresca, es decir, nosotros, por ejemplo, para comer al mediodía cortamos 12 menos cuarto y a las 12 la estamos comiendo. Tenemos una ventaja con respecto a todos ustedes, ¿no? Pero igual ella contiene más de 50 elementos químicos, que es mucho más que eso, porque al secarla para investigar esos contenidos, hay parte que perdemos del conocimiento de sus contenidos. Pero la que viene de la acuaponía tiene los elementos que nosotros le damos nada más, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro y algunos pocos más, que nunca van a llegar a ser la cantidad de elementos químicos que tiene la que sale de la Tierra. Pero hay que cuidar la Tierra, porque si en nosotros, por ejemplo, nos da por tirar pilas de estas que usamos para las radios, por ejemplo, que tienen cadmio, bueno, lo que va a pasar, no lo recomiendo, ¿no?, por supuesto, es que la lechuga también va a absorber el cadmio que proviene de esas pilas. Entonces, para todas estas boludeces que hablamos habitualmente nosotros, es que estamos pensando no solamente periradio. Les reitero que ustedes pueden entrar en peri.org.uy y en los próximos días se van a llevar la sorpresa de que compañeros que con mucho sacrificio, seguramente, no sé, porque ellos saben más que yo de esto, van a armar esa radio en donde todos estos comentarios, o sea, si yo llego a decir una mala palabra, seguramente después la van a escuchar mil veces o cuanto ustedes quieran en Petit Radio. Amigos, le propongo a nuestro querido operador ahí en CX30 Radio Nacional que nos pase una tandita ecologista y después les voy a argumentar acerca de lo que estuve hablando en el Parlamento, que uno de cada 20.000 inoculaciones se va a morir, amigos. Uno de cada 20.000 inoculados, no. Uno de cada 20.000 inoculaciones se va a morir. Y esto lo argumentamos en base a los datos de Bayer's, con B corta, de los Estados Unidos de Norteamérica y de Eudravigilance de Europa. Es triste, ¿no? Es triste que una cantidad de profesionales mucho más preparados que yo, sabiendo esto, si es que lo saben, porque por ahí no lo saben, no salgan a alertar a nuestro pueblo. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Noticias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Un surco por familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El veneno envenena. En muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Sopía ningunión de yuca. El veneno envenena. Nena ganagat, lenat na veneno. El veneno envenena. No hay otra. El veneno envenena. Así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales. Mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Gracias, gracias. Bueno, cuando ya son las 8 menos cuarto, les quiero recordar que muchas de las cuestiones que se compran para Navidad y fin de año las pueden encontrar en nuestros queridos amigos de Toledo, Almacén Toledo, San Juan Antonio Artigas 4130. Y el teléfono para pedidos, ahí hay moringa, ¿ves? Ahí hay moringa también. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas, 4130, queda en el Paso Molino. Pero como hacen pedidos para la gente que tiene algún problema, para salir de su casa, se pueden anotar el 2309, que es la zona del Paso Molino, 2614. 2309-2614. También moringa hay en Aromas y Sabores. Ahí Claudia seguramente que tiene, porque está la herboristería del señor, tiene moringa, herboristería del señor. Y yo estuve hablando con su dueño, le comenté que acá podemos producir la moringa, podemos producir mucha moringa, y podemos dejar de importarla del Paraguay. Nosotros estamos a favor de toda esta producción nacional, que nosotros veamos que hay algo que se está importando, y que nosotros podemos producirla en el Uruguay. Y en Aromas está en Mario Casinoni, atrás de la Española, 1469. También entrega a domicilio y el teléfono es 2402. Ahí la zona es 2402. Incluso envían al interior del país. 5432. 2402-5432. Siempre recordando que van a ser 20 años, le decía yo a Pepe Sabatini que me estás acompañando, cayó Pepe en su... con 20 años menos, ¿no? En su bicicleta profesional de ciclismo, por acá por casa, y en aquel momento que para nosotros un avisador era oro, me dice, hablé con los gurises y te vamos a acompañar. Bueno, macanudo. Hicimos un trueque que hasta el día de hoy ya ni se sabe. Yo creo que me apagó un camión con zorra ya. Y le voy a sacar la cuenta un día de esto, capaz que se la saco y no me hace mala publicidad. Y ahí las gallinitas más o menos comen algo de lo que traemos allá. Pepe Sabatini y los hermanos Sabatini están en camino Tomkinson, casi la ruta 1. Y Óptica del Sol, que ahora es One Vision, este mensaje lo tengo grabado por Patricia, va a salir mucho mejor de lo que yo lo hago. Ahora Óptica Visión entregó local y se mudó a 18 de julio, esquina Casinoni. Ahí donde estaba la sede política de Magurno, ¿se acuerdan? Quedó cerca de Aromas y Sabores, mira vos. Está en 18 de julio 2292. Ahí está por el 2406-5639 con 30% de descuento extra para todos. Yo tengo que pasar por ahí, me tengo que traer unos nuevos lentes de sol. Porque estos ya los estoy usando para la chacra. Increíblemente el sol está inaguantable de a ratos en el campo, ¿no? 094-16-16-71. Y está en Carguán. Carguán queda en camino Los Horneros y ruta interbalnearia. Sería ruta interbalnearia, bruto. 2-681-46-68 y 093-943-003. Tengo para leer información que me mandó Aldo Mazzucchelli de Extramuros, y el título dice: sorprendente, Euromomo acaba de hacer desaparecer casi el 40% de los fallecidos en exceso en la Unión Europea durante 2022. Extraño cambio repentino. Si viene de Aldo Mazzucchelli, es posta, amigos, porque lo otro que tenemos en nuestra soberbia es decir, ¿será así? Bueno, para saber si será así hay que estudiar. Extraño cambio repentino en las cifras de Euromomo relativas al exceso de muerte este año en Europa. Datos que le estamos solicitando al ministro, a la Comisión de Salud. Llame al ministro de Salud Pública de nuestro país el primero de noviembre, y bueno, se va a hacer el primero de enero, y parece que no, el ministro no le importa, o no sé qué mierda pasa, pero la cuestión es que no sé si están cagados, que no quieren hablar. A ver, es un pobre diputado, un humilde diputado nomás, que tiene algunos datos y que quiere traer al ministro a sala para que el ministro deje claro a la población si hay, no hay exceso de muerte, que lo hay, porque son 11.000. Y solamente unos 4.000 se pueden explicar por la PCR. Dice, la modificación se produjo silenciosamente. Qué raro, ¿no? Se está desarrollando el mundial y justo de un plumazo, no vaya a suceder acá en el Uruguay, lo mismo. El sitio Euromomo, hasta ahora una razonablemente confiable herramienta para seguir el curso de los fallecimientos en la Unión Europea, acaba de ajustar repentinamente las cifras que brindaba. Hasta la semana 48 inclusive, la progresión del exceso de muerte indicaba el año 2022 había acumulado 318.335 muertos de más en comparación con la línea de base que se venía observando hasta el año 2019 inclusive. En el caso de los menores de 14 años, el exceso de fallecidos alcanzaba 1.094 niños y adolescentes. Repentinamente, la misma semana 48 muestra hoy para el total 194.239 fallecidos y para los niños de 0 a 14 un total de 514. Ustedes pueden entrar en Extramuros y leer la noticia. Yo de todas maneras les quería comentar que esta semana aproveché 5 minutos de hora previa que no suelo utilizar porque me gusta que, digamos, la utilicen los diputados del interior del país y hacen el sacrificio, ¿por qué no? Hay que ponerse en el lugar de un diputado de repente de Artigas o de Cerro Largo, ¿no? de venir hasta Montevideo, y entonces yo creo que le sacan mucho más jugo que uno. Pero bueno, hay un diputado que me dice, ¿no querés usar los 5 minutos de mi media hora previa, César, que no voy a poder? Sí, le digo, bueno, está bien, justo tengo una noticia acá que tiene que ver a la cantidad de muertos en Europa. Y sí, le digo, bueno, está bien. Y a ver, amigos, nosotros no estamos llevando datos que se llevan oficialmente en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa. E increíblemente dan lo mismo. Y a partir de esos datos podemos sacar la cantidad de muertos que lamentablemente hemos tenido por inoculación de vacuna COVID en el Uruguay. Si ustedes, ellos le dan, hacen público la cantidad de muertes por cualquier vacuna. Y también, lógico, por vacuna COVID. Entonces, cuando ustedes dividen, no por la población, increíblemente, fíjense que cuando uno saca las cuentas, en España se han dado 2.2 vacunas COVID por habitante. Como yo decía en sala, la cuarta vacuna aquí en el Uruguay, la cuarta vacuna, vamos a ponerle vacuna porque, bueno, se dice vacuna, pero es una vacuna experimental cuyo resultado, según las mismas empresas, se terminará obteniendo recién en el año 2023 que va a comenzar. En el Uruguay solo se dieron la cuarta, uno de cada cuatro de los que se dio la primera. En España, como les decía, son 2.2 vacunas por habitante. En Alemania, por ejemplo, son 2.3 vacunas por habitante. Y en nuestro país, que están orgullosos de que se vacunó tan bien, bla, bla, bla, son 2.5 vacunas por habitante. Ahora, cuando nosotros dividimos la cantidad de dosis, dato público, ustedes, todos estos datos se pueden sacar porque uno entra a Google, lo busca y lo encuentra. Cuando dividimos la cantidad de dosis que se dieron en Estados Unidos por la cantidad de muertes que tienen registrado por vacuna COVID, les va a dar que cada 20.000 dosis, pinchazos, digamos, para que quede más claro, muere una persona. Esto es lo que yo quiero hablar con el ministro en sala. Si no, bueno, por ahí está muy ocupado, pero por ahí es muy cobarde también. O no sé, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Para que me diga, bueno, no, no, eso no. Bueno, pero un poquito, vamos a hacer los cálculos, porque en Europa, y este era el dato nuevo que yo tenía para comentar en sala de diputados, cuando ustedes dividen la cantidad de dosis y vacunas que se dieron por la cantidad de muertos que se registraron por darse esa vacuna, les da uno cada 20, casi 22.000. O casualidad, da más o menos lo mismo. Uno cada 20.000 en Estados Unidos y uno cada 21.000 y pico en Europa. Y como nosotros no tenemos los datos de muertos por vacuna, podemos extrapolar, y entonces para los 8 millones y pico de vacunas, 8.750.781 en el momento de hacer los cálculos, tenemos más de 400 compatriotas muertos por vacuna. Mi manera de encarar esto en diputados fue decirle a algunos en reunión: ¿vos tenés alguna explicación para fulano de tal diputado muerto sorpresivamente? Y la verdad que los ojitos se agrandan como si fuera el 2 de oro y empiezan a brillar. Entonces, con el mayor de los respetos, lo que nosotros queremos es decirles que cada 20.000 o 20.000 y poco, 21.000 y poco, dosis de, fíjense que las más mortales son las de Janssen y las de de Janssen y las de Moderna. Estos son datos todos de Europa. Y la Pfizer anda entreverada entre las más mortales, siendo la de AstraZeneca la menos mortal. Cada 20.000 y poco de inyecciones que se le den a la población, va a morir un uruguayo. Y esto no tiene nada de locura. Son todos datos que se pueden ratificar a partir de la información que en el Uruguay no se lleva y que sí se lleva en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa. Pero bueno, la decisión la toma lógicamente cada uno. Lo extraño es que nosotros, que no nos hemos vacunado, alertemos a los que se están vacunando, inyectable, inoculación, pónganle el nombre que ustedes quieran, de que cada 20.000 o 20.000 y poco va a fallecer uno de los que se den la inyección. Muchas gracias, amigos. No nos vamos a ver el próximo, no nos vamos a escuchar el próximo domingo de Navidad y el otro de primero de año. Que pasen ustedes una muy linda Navidad y que tengamos todos los seres humanos un lindo 2023. Muchas gracias, Damián. Gracias, Seiki Felta.